con un espíritu estudiantina, espíritu de estudiantina, se tomó con una superficialidad extrema un caso muy difícil. Yo festejo que esto se esté cerrando. Ojalá este congreso, donde esto empezó, sea también un cierre, y un cierre que nos satisfaga a todos los argentinos. Muchas gracias.